muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y también puede que nos escuches desde radiotopo.org. Nos o me escuchas, porque hoy, aunque vamos a añadir alguna otra voz al programa, en principio me vas a escuchar a mí solito aquí desde el 101.8 o desde radiotopo.org o desde la página que tenemos en común todas las radios libres del Estado, las que lo somos de verdad, que es radioslibres.info. Y aquí, bueno, pues vamos a intentar darte esa otra versión de la realidad que no sale en los medios o que sale en pequeñito. En el programa de hoy hablaremos de la tormenta en las Bardenas, bueno, pues unas nuevas maniobras que bueno, pues que están teniendo lugar con el nombre de tormenta. También hay un incremento de un 133% en la venta armamentística en el año 2017, más de lo que se dice. Comentamos, pues bueno, el informe de Tortuga la semana pasada del colectivo antimilitarista Tortuga y tenemos más cosas. En Stop Desahucios nos iremos hasta Elche para hacernos eco de un caso especialmente sangrante. En Ecología, definitivamente ha archivado el caso del vertedero de Bailín. Nos explicaremos, bueno, pues parece ser que no hubo una contaminación que ha costado cientos de millones de euros, pues no la hizo nadie, aparte de todos los problemas derivados. En Sindicalismo hablaremos de los planes de pensiones privados que están llevando a cabo Comisiones Obreras y UGT. Como suele decir el refrán, haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Impresionante. Nos iremos a movimientos con Gamonal contra las casas de juego, el barrio, este luchador barrio burgalés. En racismo institucional, cuatro detenidos más por los altercados de Lavapiés de hace unas semanas tras la muerte del vendedor senegalés Mame en Valle. En libertad de expresión hablaremos de Baltonic y de, bueno, pues del rapero condenado a 3 años de cárcel, y pondremos pues algo de lo que hubo ayer en Zaragoza, de la musiqueta que, bueno, pues que los raperos zaragozanos, solidarizándose con Baltonic, llevaron a cabo aquí. En internacional, pues hablaremos de la Confederación Internacional del Trabajo, bueno, pues que incluye a la CNT española y a otros sindicatos, así muy muy brevemente. Y en internacional, por supuesto, hablaremos de Israel y de todo lo que, bueno, pues de todo lo que ha acontecido allí. Todo esto que, bueno, que en la neolengua israelí se llama contención, y bueno, pues que nosotros hablamos de que es asesinar a 62 personas, nada menos. Y luego pues tenemos unas convocatorias para este fin de semana que ya os adelantamos la semana pasada, y en concreto para este sábado 19 de mayo a partir de las 9 de la mañana y en el Centro Deportivo Municipal La Granja, en el barrio de San José, el 10º aniversario del Mundialito Antirracista de Zaragoza. Aunque no tengas equipo, no pasa nada, pásate por allí, que seguro que como poco te lo pasarás bien. Y además, bueno, pues hay una comida que llevan a cabo solidariamente, bueno, pues la gente de la refugiada, y también, pues bueno, hará el saque de honor del Mundialito un árbitro que sufrió insultos racistas, y bueno, pues habrá un montón de actividades y sobre todo mucho mucho color y mucho amor. Y una actividad que sobre todo no te puedes perder este domingo en todo el Estado español, pero aquí también en Zaragoza, Día del Orgullo Loco. Este Día del Orgullo Loco, pues bueno, pretende reivindicar pues a las personas psiquiatrizadas, a las personas enfermas mentales y a sus familias, y bueno, hacerlo con un poco de humor. y será en Zaragoza. Va a haber un acto público a partir del mediodía, desde las 12 de la mañana, en el Solar del Conejo o Solar Ascaso, que está en el Coso 180, en el barrio de La Madalena. Si buscáis por internet Día del Orgullo Loco, pues también encontraréis bastantes cosas que se van a hacer a lo largo y ancho del estado. Y cuando termine la canción y eso, hablamos un momento con una de las organizadoras. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Contar una historia muy triste, la del polígono de Tiro de las Bardenas, que hunde sus raíces en pleno franquismo. Es en junio de 1951 cuando se firma el primer contrato de arrendamiento entre el Ministerio del Aire y la Junta de Bardenas. Y con esta canción que es Perdido en la Bardena, le pega a la noticia que vamos a hacer. Y es que el Ejército del Aire vuelve con sus maniobras y ensaya bombardeos con fuego real a 10 kilómetros de zonas habitadas en el polígono de tiro de las Bardenas. Y las fuerzas aéreas adiestran a sus pilotos en este único polígono de tiro de munición con fuego real en Europa, a solo 10 kilómetros de localidades habitadas y en medio de un parque natural. El Parlamento Foral de Navarra, la Asamblea Antipolígono y Ecologistas en Acción, critican una práctica imprescindible para defensa, según ellos y ellas dicen, que riega de dinero a las poblaciones limítrofes. Los cristales de las ventanas de Milagros Rubio vibran agitados por las ondas sonoras de explosiones de munición de guerra lanzadas por cazas. Aunque no son pocos los lugares del mundo en los que podría tener ubicado su domicilio, esta es parlamentaria foral y portavoz de la Asamblea Antipolígono, vive en Tudela, la capital de la Ribera de Navarra, y las detonaciones las provocan los cazas Eurofighter y F-18 en el cercano polígono de tiro de Bardenas, único en su tipo de Europa y situado a 18 kilómetros en línea recta, a poco más de 10 de poblaciones más pequeñas como Pinsoro, por ejemplo. Unos petardazos impresionantes son los que padecen los habitantes de toda la zona limítrofe con el polígono de tiro. Afortunadamente, o no tanto según a quien se le pregunte, se trata de un entrenamiento. Esta práctica anual cierra el acceso al parque natural de 42.000 hectáreas que rodea el polígono de tiro, situado en su centro como el agujero de un donut y de 2.200 hectáreas de extensión. Sirven como adiestramiento avanzado en misiones aire-superficie y para evaluar unidades. El Ejército del Aire, los Eurofighter del ala 11 basados en Morón y los del A-14 en Albacete, así como los F-18 de Torrejón, el ala 15 de Zaragoza o el 46 de Gandó en Canarias. Decir que se emplea fuego real, bombas guiadas por láser, misiles anticarro y, durante varias horas no puede acceder a nadie, ni turistas ni lugareños, por su propia seguridad, que es un ejercicio, pero se parece mucho a la guerra. Inaugurado en 1951, como he comentado, la historia del polígono de tiro de Bardenas Reales de de Zaragoza es la historia de la oposición popular a su existencia y la de, como no, del silencio cómplice de los que se aprovechan de la lluvia de millones con las que el Ministerio de Defensa riega a las poblaciones limítrofes. Los entes congozantes, que así se llaman, componen la Junta de Bardenas y son 22 entidades de la comunidad foral, 19 localidades y dos valles pirenaicos, en concreto Roncal y Salazar, con derechos de usufructo porque llevaban a sus ovejas a pastar al sur durante el invierno, y cosas de la historia, también un monasterio, el de la Oliva, cuya media docena de monjes se reparten los dineros en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los 35.000 habitantes de Tudela. Son favorables al polígono, claro, y, como no, desde siempre, desde 1951. Sin embargo, los municipios colindantes de Aragón no tienen esa suerte, no se llevan un duro, pero sí ruidos, vibraciones y peligros. Como dice Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción, no son congozantes, sino consufrientes. Y es que el desmantelamiento del polígono no parece fácil en corto plazo, solo los más sensibilizados con temas sociales protestan, y el terreno, pese a que es parque natural desde hace 19 años y reserva de la biosfera desde el 2000, pues tiene ese uso. El gobierno de Aznar, de hecho, declaró el polígono zona de interés para la defensa, por lo que si los entes congozantes decidieran no alquilarlo, el ministerio tendría, expropiaría el terreno probablemente. Navascués habla de la profunda contradicción de ubicar un polígono de tiro en una reserva natural única en el mundo. Y bueno, vuelve el primer fin de semana la marcha antipolígono, de tanto o más arraigo que el ejercicio Tormenta, porque los que no se han ido de momento parece ser que son los militares. Ahí hay uranio empobrecido, se sabe que se ha utilizado. Hay afecciones a la flora, a la fauna, han desaparecido las avutardas que antes había, porque, bueno, pues evidentemente con vuelos rasantes de cazas no parece el ambiente ideal para esta ave única. Y una gestión medioambiental absolutamente nefasta. Y es que la guerra empieza aquí, como siempre solemos decir en este programa y como dice el movimiento antimilitarista. Y para demostrar que la guerra empieza aquí, y en concreto en Zaragoza, que es donde hacemos este programa, como se suele decir, para muestra un botón, pues vamos a la realidad de que, bueno, pues de lo que sucede en Zaragoza. Y es que ni más ni menos que, porque pese a que en teoría la base aérea de Zaragoza no era americana, pues vuelve a serlo. Y es que el Ministerio de Defensa ha cedido al ejército estadounidense la base aérea de Zaragoza mientras está en obras la andaluza de Morón. Y es que 24 años después de que las fuerzas militares estadounidenses abandonaran las instalaciones de esta base y 14 desde que el Estado español volviera a ejercer pleno dominio, los aviones de guerra volverán a acampar sobre sus pistas, supuestamente por 6 meses mientras se realizan reparaciones en pistas en la base de Morón. Sin embargo, las operaciones que se pueden desplegar desde Zaragoza permanecen en el más absoluto de los secretos. De hecho, el ejército estadounidense lleva más de un mes en Zaragoza y el anuncio por parte del Ministerio de Defensa de la cesión de las instalaciones aragonesas no se ha hecho público, pese a que estas no están incluidas en el convenio bilateral entre ambos estados. Y decir que, para muestra un botón, como decía, hace menos de un mes, dos aviones de repostaje fueron proyectados desde la base aérea de Zaragoza en el ataque a Siria por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia para el reabastecimiento en vuelo a los cazas que participaron en los bombardeos. Aquella decisión ya provocó la reacción política tanto en Madrid como en Aragón, y si en el Congreso de los Diputados fueron en Marea Izquierda Unida, pues aquí en Aragón se presentó una queja por parte de Izquierda Unida y Podemos y hacia la ministra de Defensa, quien, bueno, pues de momento ha dado la callada por respuesta. Decir que, bueno, pues no se ha pedido ni tan siquiera, bueno, ni se han molestado en comunicarlo al Ayuntamiento de Zaragoza, a la Diputación General, ni a nada. Y bueno, pues el caso es que aquí tenemos de nuevo a la base americana, como no, y como había dicho en un principio, pues la guerra también empieza aquí. Y todo esto mientras modificamos, rectificamos una noticia que dimos la semana pasada. Y es que todavía hemos vendido más armas de las previstas según rectificamos el informe del colectivo antimilitarista Tortuga. Y en concreto es que se ha incrementado un 133% la venta de armas a Arabia Saudí, país que os recordamos está armando la guerra en Yemen. Por segundo año consecutivo, el Estado español ha vuelto a registrar un nuevo récord de venta de armas, así lo afirma la información hecha pública por el Ministerio de Defensa. España vendió armas el año pasado por valor de 4.300 y pico millones de euros, un 7 y pico más que en, por 100 más que en 2016, lo que había marcado una cifra histórica, sin tener en cuenta los países de la Unión Europea y la OTAN, que acaparan más del 70% del negocio. Arabia Saudí es el primer cliente de la industria armamentística española. El año pasado los saudíes compraron material bélico por 270 millones de euros, lo que representa un 133% más que en el 2016, desbancando a Egipto. Arabia Saudí, uno de los instigadores de la intervención militar en Yemen y acusado de estar al frente de una coalición acusada de cometer crímenes contra la humanidad en ese país, compró en España en 2017 un avión de transporte, repuestos para aeronaves, aviones no tripulados, granadas de mortero, munición de artillería. Y el apartado de municiones es particularmente llamativo porque se ha triplicado en el último año. Si en 2016 España le vendió munición por valor de 34 millones y pico de euros, el año pasado la cifra llegó a los 90 millones. Y decir que, bueno, otros países que no destacan precisamente por sus valores democráticos, pues también han sido grandes compradores, como Irak, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, y además Marruecos es, en teoría, según venden los militares, es uno de nuestros potenciales enemigos, también es uno de nuestros mayores clientes, de hecho es el tercero de que no sea de la Unión Europea, y decir que, bueno, pues sí que es cierto que el Estado español denegó dos licencias de exportación de armas a Israel, aduciendo el peligro de desestabilización de la zona. Con el primer panel de esta tarde, acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y nos vamos hasta Elche con una noticia que, bueno, pues no ha tenido mucho eco en el resto del estado, pero bueno, aquí nos ocupamos precisamente de las, bueno, pues de las cosas pequeñas. Y en concreto, nos vamos hasta Elche porque el desahucio de una familia con tres hijas por una deuda de 18.000 euros acabó con fuertes cargas policiales. Y bueno, no pudo ser. El cuarto intento, la comitiva judicial logró desahuciar a Rabia Said y sus tres hijas de 11, 8 y 3 años. Y hasta este martes, los vecinos del barrio obrero de Carrús, en Elche, habían mantenido una importante labor de denuncia y de apoyo por parte también de la plataforma de afectados por la hipoteca, que se atrincheraron en el portal del edificio. Pero el uso de la fuerza por parte del grupo de antidisturbios de la Policía Nacional acabó haciendo mella entre momentos de tensión y dejó un herido que tuvo que ser trasladado al hospital en una ambulancia, así como varios contusionados. Detrás de este nuevo desahucio se encuentra Vuelta Direct Holding, un fondo buitre con sede en Luxemburgo, gestionado por una por un fondo oportunista que es Finsolutia, por lo que se suele decir, pues bueno, como una especie de pantalla. No han prosperado los intentos de negociación y la familia ha abandonado la vivienda con una deuda de únicamente 18.000 euros. El 3 de abril se había aplazado un anterior intento de desahucio y decir que, bueno, pues el préstamo por parte de Said era un préstamo de Concitfin, del grupo Citibank, que bueno, pues que terminó comprado esta deuda, terminó comprada por un fondo buitre y en un paquete de deuda, y finalmente ha terminado con el desahucio de esta familia. Y nos vamos hasta el vertedero de Bailín. Bueno, pues a la célebre contaminación del río Gállego, que bueno, pues que parece que no tiene fin. Y pues que se ha archivado finalmente el caso del traslado del vertedero de Bailín. Y parece ser que no hay responsables de la contaminación. Pues por lo visto todas esas toneladas de basura supercontaminante se debió mover sola. Y a pesar del auto de sobreseimiento, Ecologistas en Acción mantiene que la única causa de la contaminación por residuos de lindano en el río Gállego entre 2014 y 2015 fue la acumulación de errores, la negligencia y la incompetencia en el traslado de los residuos del vertedero de Bailín. Las diferentes fases del traslado del vertedero fueron para Ecologistas en Acción un cúmulo de errores y despropósitos. Recuérdese la degradación de las láminas del nuevo vaso antes de ser utilizado, que a pesar de ser negada por la Administración, obligó a una importante y costosa reparación. Como consecuencia del atestado de la Guardia Civil, el equipo del Seprona, en concreto de Huesca, el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Jaca imputaron a 14 personas consideradas con diferentes grados de responsabilidad en los hechos. No fue Ecologistas en Acción el que denunció a las 14 personas imputadas, encontrado publicado en algunos medios. Esta organización se adhirió a la causa en calidad de acusación particular, consecuentemente con sus fines de defensa del medio ambiente. Desgraciadamente, ninguna de las poblaciones directamente afectadas por la contaminación se implicó en la causa, por lo que el delito fue clasificado como leve contra recursos naturales y el medio ambiente, y por tanto no se pudo hacer referencia a los potenciales efectos sobre la salud humana. El Gobierno de Aragón, que por cierto es algo que todavía no se puede saber y que a lo mejor con un estudio epidemiológico dentro de décadas pues descubramos que haya gente que haya perdido años de vida por esta contaminación. Pero bueno, el Gobierno de Aragón se niega a realizar un procedimiento de biomonitorización sobre la población potencialmente afectada, tal como recomiendan los expertos, que revelaría o descartaría afecciones a la salud por los residuos de HCH, según apuntan desde la organización ecologista. En su opinión, resulta sorprendente que las personas que declararon graves actuaciones durante el traslado ante los agentes de Seprona posteriormente negasen esas declaraciones iniciales en sede judicial. No se sabe si la condición de trabajadores de las empresas participantes en las obras del traslado tiene algún efecto en esta controversia. En contra de lo expuesto en el auto de sobreseimiento, la única causa de la contaminación de las aguas del Gállego fueron los flujos procedentes del barranco de Bailín, que tal y como confirmó la Confederación Hidrográfica del Ebro, aguas abajo del mismo se llegaron a detectar, en concreto en septiembre de 2014, concentraciones de 38,8 microgramos por litro, cuando para suspender el suministro vale con 0,5, o sea, hablamos de que con medio microgramo valdría y había casi 40. Bueno, asimismo, los análisis de sedimentos en el barranco de Bailín en enero de 2015 superaban los 5.000 microgramos por kilo después de haber realizado una exhaustiva limpieza de su cauce, es decir, pues unas 10.000 veces superior a lo que se considera peligroso. Bueno, pues la verdad es que toda esta mugre ha estado bajando por el río, pero al final todo esto queda impune. Y de hecho, bueno, pues la fábrica de Inquinosa ya está cerrada, pero la porquería, la contaminación, puede que incluso letal, ahí se ha quedado. Vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. Y aquí un cambio musical con John Thorns. Esto para que no digan que somos unos antisemitas, porque John Thorne, este álbum se llama Masada, nada menos, y bueno, reivindica las raíces judías del artista. Y vamos ahora con sindicalismo y con Comisiones Obreras y UGT, con una, bueno, pues una noticia que la verdad es que nos llena de pena ver hasta qué punto se han rebajado los que deberían ser los representantes de los trabajadores, y que hace público cómo se enriquecen fomentando y gestionando planes de pensiones privados. Además de financiarse participando en la gestión de fondos privados de pensiones de empresas o sectores, como Administración Pública, Telefónica, o cobrando jugosas comisiones por ello, Comisiones y UGT hacen también negocio con planes privados de pensiones que dirigen a su propia afiliación. Como informa el artículo de 5 días que, bueno, pues que hemos extractado. Y bueno, pues son defensores del Pacto de Toledo y firmantes de acuerdos de pensiones regresivos como el de 2011, y parece poco creíble que quienes en la lógica privatizadora propia de ese pacto fomentan y contratan fondos privados de pensiones y además hacen de ello una fuente de financiación. Y bueno, pues que esta gente quiera hacernos creer que defiende un sistema público de pensiones digno y suficiente, la verdad es que parece un poco lamentable. Las pensiones privadas de Comisiones y UGT, de hecho, que están gestionadas por el BBVA, rentan un 3% anual desde 2003. Y son vehículos de inversión ofertados a afiliados y afiliadas del sindicato. Son planes de pensiones asociados, una figura a medio camino entre lo que es un plan de pensión individual y los planes de empleo, aquellos que promueven una empresa o una administración pública para sus trabajadores. Ambos fondos de pensiones están administrados por la gestora de BBVA, especializada en vehículos de inversión para colectivos. Su rentabilidad anual media en los últimos 15 años ha superado el 3%, aunque en los últimos ejercicios ha tenido un rendimiento bastante más pobre. El plan de pensiones asociado de Comisiones Obreras, llamado Fondo 16, cuenta con 461 partícipes o inversores y un patrimonio de 11 millones de euros, de acuerdo con datos de Inverco, la Asociación de las Gestoras de Fondos y Planes de Pensiones. Entre marzo de 2017 y marzo del 18, el plan ha sufrido unas minusvalías del 0,57%, lo que le sitúa además entre los peores planes de pensiones registrados, está el 99 de 126. El plan de UGT es más pequeño. Tiene un patrimonio de 3 millones y medio de euros y 134 partícipes. En el último año ha logrado una rentabilidad del 1%, el 22 de 126, y ambos vehículos se crearon a finales de los años 90. O sea, estaban haciendo planes de pensiones privados mientras vendían las bondades de las pensiones públicas, como así tiene que ser. Ambas entidades promocionan estos vehículos de inversión en sus páginas web. Uno de los principales ganchos para convencer a los afiliados para contratar estos productos son las bajas comisiones. Tanto el plan de comisiones como el de UGT tienen comisiones del 0,3%, mientras que los planes de pensiones pues son más altos. Este nivel es similar al que tienen los planes de empleo promovidos por las grandes compañías, pero muy inferior al que registran los planes de pensiones individuales. Pues bueno, así están las cosas. Los sindicatos, que en teoría están hechos para defender a los trabajadores, comportándose como un especulador financiero más. Y nos vamos hasta, pues, a un movimiento vecinal que vamos a seguir desde aquí, desde Zaragoza también. Y es un movimiento, de un tiempo a esta parte, que están haciendo en Burgos. En Burgos es más llamativo, en concreto en el barrio de Gamonal, pero que también está en otros lugares. Y es el movimiento, pues, haciendo barrio contra las casas de juego. El Centro Social Recuperado de Gamonal lleva estudiando el porqué de este aumento en su barrio en concreto y las consecuencias que la apertura de estos negocios genera, y ha comenzado una campaña contra ellos. Decir que se han estado haciendo un estudio bastante amplio de lo que implica y de lo nefastos que son para la clase trabajadora. Ahora se ha decidido a apretar el acelerador y a trabajar la posibilidad de que se pueda minimizar o incluso inocular la presencia de estos negocios mediante la movilización y la concienciación. Estos negocios, pues bueno, están abriendo sobre todo en barrios obreros, donde la crisis ha sido más dura, tratando de engañar con la posibilidad del éxito a costa de jugar en sus locales. Es un negocio muy poderoso, muy bien pensado también, y las nuevas leyes, la fuerte inversión en marketing y los múltiples reclamos de estos negocios son un peligro en potencia. Los locales se están aprovechando del abaratamiento de las lonjas y de una legislación que les favorece para enriquecerse, creando enfermos en su camino. Hablamos de la ludopatía, que es una enfermedad que, bueno, pues que no tiene nada de gracia, precisamente. Y estamos hablando de que son la puerta de entrada para uno iniciado al juego. A pie de calle resulta más tentador de entrar, la bebida es barata y puedes acabar mordiendo el anzuelo con alguna de sus ofertas. También decir que estas casas de juego pretenden ser un centro de reunión de grupos de amigos y afectar en mayor medida a la gente muy joven, que en vez de reunirse con alternativas más sanas, terminan acudiendo a estos locales, que poco a poco les pueden acabar aislando o creando relaciones de amistad en un entorno que no trae nada bueno. No son locales transparentes desde fuera, no se ve lo que hay dentro, y desde dentro no se ve lo que hay fuera. El concepto de tiempo se pierde en un negocio diseñado para mantener tu esperanza de triunfador mientras te vas dejando el dinerito. Y bueno, pues pretenden recordar también lo que era Eurovegas, este complejo que desde aquel entonces nuestros políticos decidieron cambiar las leyes del juego, legalizándolo progresivamente. Las leyes nacionales, regionales y locales amparan estos negocios. Ya se habló hace unos meses sobre esos autobuses públicos que, con permiso del alcalde, muestran los anuncios de locales de dónde apostar, y que esos locales están íntimamente ligados al deporte. Los eventos deportivos han quedado fuera de cualquier norma legal, y en el Estado español a esta ley se la llamó Ley Florentino y permitió al Real Madrid firmar un contrato con una conocida empresa de apuestas, quedando cualquier evento deportivo exento de cumplir una norma que no permite visualizar anuncios de juego en horario infantil. Pues para dar que pensar, sobre todo porque esta movida se está extendiendo en bastantes ciudades, y sobre todo porque, claro, es un mal que afecta además a las clases más humildes. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y siguen las detenciones en el barrio madrileño de Lavapiés tras la muerte de Mamen Valle. A más de las 4 personas detenidas, otras 2 han recibido citaciones para declarar en los juzgados de Plaza de Castilla en los próximos días. La Policía Nacional detuvo en la tarde del jueves a 4 personas a las que acusa de desórdenes públicos, daños y atentado contra agentes de la autoridad por los altercados que tuvieron lugar en el barrio de Lavapiés tras la muerte del senegalés Mame Mbaye. Además, otras 2 personas han recibido notificaciones para declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, según confirma el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. Recordar que Mame Mbaye moría el pasado 15 de marzo tras ser perseguido por agentes de la policía local por ejercer la venta ambulante, según reconocieron el pasado 22 de marzo desde el Ayuntamiento de Madrid. Le detuvieron porque, dice la policía, que le reconocía en vídeos colgados en YouTube de los disturbios. Ahora, han acudido todos a declarar en Plaza de Castilla y se espera que salgan en libertad con cargos a lo largo de la mañana. Decir que, bueno, pues todavía estamos finalmente parece ser que sí que salieron y se ignora totalmente por qué fueron detenidos. Decir que, se va a haber diversas declaraciones. Una de las 2 personas que no ha sido detenida tiene que declarar el 18 de mayo de las que ha sido citada y desde la policía afirman que uno de los detenidos que había sido arrestado anteriormente en varias ocasiones saltó por encima de varios coches en la noche del 15 de marzo. Otro de ellos estaría implicado en los altercados de la mañana del 16 de marzo en la Plaza Nelson Mandela, cuando el cónsul de Senegal en España acudió a la concentración en la que se pedía una investigación transparente sobre la muerte de Mame Mbaye. Una visita que tardó demasiado, según denunciaron y criticaron varias personas de la comunidad senegalesa en el barrio, que afirman que le estaban esperando desde el día anterior. Me remito, los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. És simple, t'ajubeïm perquè creïm que un canvi és possible. No es voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaciga. Hacen falta frases, faltan pintadas, falta gente que no s'agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. Lo sueño con el. Y escuchamos aquí Los Borbones son unos ladrones, esta canción que hicieron solidariamente los raperos de todo el Estado español con Valtonyc, que el Tribunal Constitucional pues no ha aceptado el recurso presentado por el letrado de José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, para impedir su ingreso en prisión, así como tampoco ha admitido la petición de suspensión de la pena. La noticia le ha llegado al rapero cuando estaba a punto de agotarse el plazo dado por la Audiencia Nacional Española y probablemente la semana que viene se ha informado de la fecha de su ingreso en prisión. La condena es la primera que mete en la cárcel a un músico en el Estado español post-franquista, del que nos vendieron una modélica transición, por cierto, y lo hace por el único delito de lo escrito en las letras de sus canciones. Y en un comunicado hecho público por la familia, ha anunciado la suspensión de los conciertos que tenía programados y ha agradecido a colectivos, promotoras, asociaciones, festivales e instituciones que han seguido contando con Valtonyc en sus carteles. El día 17 de junio, un gran concierto tendrá lugar en Mallorca, de la mano de la Asociación Acallar, donde 40 grupos musicales se sumarán a la causa por la libertad de expresión en su más amplio sentido. La familia y amistades de Valtonyc han asegurado que la condena representa un ataque a los mínimos derechos democráticos y nos dice bien claro, podemos ser cualquiera, 3 años de cárcel por rapear. ¡Libertad! no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca. Y ayer en Zaragoza. Y eso es lo que veremos adelante. Principalmente por el retroceso de la libertad de expresión, que es algo súper grave y que... Podéis ver el vídeo en arainfo.org. Concretamente estamos defendiendo a un compañero en la música y a un amigo, porque es una persona encima con la que yo he colaborado personalmente, que conozco, y que sabe de esta concentración, y obviamente te puedes imaginar que lo valora mucho. Entonces, esta es una de las citas sociales de la música en la que nosotros creemos que hay que estar, y que no, ya no solo participando, sino organizándolas y promoviéndolas, porque la libertad de expresión es algo que no se puede tocar, y eso es así. Es una llamada a todas las personas que creen en la libertad de expresión, porque es increíble que se esté juzgando a personas que están hablando de cosas que hacen otras personas mal, como es robar el dinero de todos nosotros, y está juzgando a la persona que habla la verdad antes que a la persona que ha hecho el robo. Entonces, es una puta locura, venimos aquí a expresar que queremos libertad de expresión todos. Yo creo que estamos en un ciclo de involución de derechos y libertades de la sociedad en general, ya no solo del rap. En este caso, la cabeza de turco ha sido un rapero, pero quizá el día de mañana será un dibujante, o dentro de dos días será un político, que esté en la oposición diciendo otras cosas. Entonces, creo que es cosa de todos, de la sociedad, y que alguien... Te pueden gustar sus formas, te pueden gustar sus canciones, te pueden gustar... Bueno, pero creo que solamente está haciendo canciones, y por eso no podemos condenar con una pena de prisión lo que viene siendo el derecho a la libertad de expresión. Es que es desproporcionado. Es euforia y convince en la victoria, pero... Hay unos pocos que siempre sobreviven. Somos los copos que se cuajan tras la nieve virgen. Crecimos inmunes al dolor y al frío, pisando el mejor vino y cultivando sus olivos. Ahora casi todo ya lleva tornillos. Construyeron un futuro y se olvidaron de los niños. Delgada es la línea entre el respeto y el miedo, también entre la lucha y el racismo. Somos distintos y esa es la mayor igualdad. Da igual el color de ojos, en todas las lágrimas hay sal. Creo en las personas gritando en las plazas, no así en su ley ilegal de amenazas. Yo soy testigo de la libertad y acuso con mi dedo a quienes intentan condenarla. Paz. De nuestras abuelas, y yo por la poesía que duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel a un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante, recuerda cazas de elefantes. Y todo esto va por Valtonyc, y bueno, pues los cientos de personas se concentraban ayer en Zaragoza, convocadas por Javier Ibarra, más conocido como KCO, bueno, pues el rapero estrella de nuestra ciudad, vamos, sin duda ninguna. Y la verdad es que, bueno, pues fue una concentración muy musical. Habéis escuchado a varios de los MCs más conocidos de esta ciudad. Estaba Ocean, estaba Aitor de Huellas de Barro, y bueno, pues hubo un micro abierto de rap, y la verdad es que fue una cosa bastante impresionante. Y esta canción es se llama Loco, es una canción del Corazón del Sapo, y estamos con María, bueno, pues que es una de las organizadoras del Día del Orgullo Loco, que es este domingo 20 de mayo, y que va a ser en prácticamente en toda la península, ¿no? Cuéntanos, bueno, en primer lugar, buenas tardes, y cuéntanos... Hola, qué va a hola haber, a todos. ¿Qué va a haber ahí en ese Día del Orgullo Loco? Pues mira, nos hemos contactado gente con problemas de diversidad de toda España para celebrar el Día del Orgullo Loco cada uno en su ciudad. Y como por supuesto, pues yo dije, me lanzo a la piscina, lo organizamos como sea en Zaragoza y se trata de una fiesta. Es una fiesta vermú donde va a haber bebida, va a haber comida, va a haber música, va a haber actuaciones en directo, va a haber monólogos, el micro va a estar abierto para quien quiera suba y cante una canción, recite un poema, diga una frase, lo que quiera. Muy bien. Y ese es el fin, darnos visibilidad y que la gente no se asuste de nosotros, que somos personas normales y corrientes, que tenemos una característica, que tenemos una diversidad mental. Me encanta esa palabra, diversidad mental, porque no conlleva nada negativo, como enfermedad mental o otros términos. Muy bien. Y nada, nos juntaremos ahí el día 20, espero que venga mucha gente y a celebrarlo, y luego leeremos un manifiesto, que cada grupo está organizando su manifiesto. Y nada, a ver cómo sale. Yo espero que salga todo bien. Y también, y eso, bueno, también os lanzáis un poco, no sé, loco es una palabra un poco peyorativa, ¿no? Sí, tiene un significado un poco negativo. Y nosotros, este año, el lema del Día del Orgullo, el Día del Orgullo Loco, se lleva celebrando desde 1993 en Toronto. Empezaron en Canadá. Sí, y sí. El año pasado llegó aquí a España, en Asturias, que lo celebraron el 1 de abril, y este año ya nos hemos lanzado todas las comunidades de España. Ah, muy bien. Vamos, que va a ser una cosa bastante extendida. Y bueno, sí. ¿Qué gente estáis organizada, qué hacéis en Zaragoza? Bueno, tenéis aquí un programa en Radio Topo también, Antena Dislocada. Sí, Antena Dislocada. Y bueno, pues que... Ya vamos a hacer 4 añitos en la radio. Madre con mía. Nuestro propio programa. Y vosotras y vosotros, bueno, ¿qué ha habido de gente organizada aquí en Zaragoza, de la gente que ha estado, bueno, pues con diversidad, diversidad mental, bueno, pues ¿qué ha habido en Zaragoza, no? Estaba Stop Stigma, bueno, ¿y qué organizaciones? Sí, pero Stop Stigma ya no existe. Stop Stigma, ahora somos Stigma Cero, estamos haciendo todos los papeles para cambiarnos ya el nombre, cambiarnos. Y estamos haciendo una nueva asociación. Muy bien. Porque hace mucho que no dependemos de la gente que creó Stop Stigma. De hecho, de la gente que creó Stop Stigma no estamos nadie. Y ya hemos dicho, nos queremos desvincular totalmente de nadie, que no queremos tener a nadie por encima de nosotros. Y estamos constituyendo una nueva asociación que se llama Stigma Cero, con Z de Zaragoza. Muy bien, está muy bien. Y somos los que lo estamos llevando más profundamente, y luego se ha adherido un grupo de Rey Ardiz. Un grupo de Rey Ardiz me mandó un WhatsApp a través de una amiga que se enteró de que estábamos organizando el Orgullo Loco y querían participar. Y genial, muy majetes, así que también estarán por allí dando mal este domingo. Pues está muy bien, y vamos, además sobre todo porque, bueno, si hay un estigma, algo de lo que no se habla es de, bueno, pues sí, de la psiquiatrización, de la gente, bueno, pues de la gente que tiene esos problemas, y la verdad es que, bueno, nos hace mucha ilusión saber que, bueno, pues que se organiza este domingo. Repítenos, domingo 20 de mayo. Domingo 20 de mayo en el Solar del Conejo. Coso 180. Coso 180. Sí. Con el apoyo de Radio Topo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ya os lo agradeceremos personalmente. Y nada, el lema de este año es el orgullo locura. Es un juego de palabras. Porque queremos dar la vuelta al sentido negativo de la palabra loco o loca o locura. Muy bien. Sí, tenemos una diversidad mental. Estamos locos, pero no somos malas personas, ni somos agresivos, ni nada de nada. Muy vamos, bien. Que somos personas como otra cualquiera, que lo único que pretenden en esta vida es ser feliz y ya está. Pues perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos este domingo. Nos vemos el domingo, Marta. Venga. Chao. Besico, chao. Se ve. Loco, loco, loco, loco, loco. Enciérrame, enciérrame. pues ella era María, que al principio del programa no hemos podido contactar, así que bueno, pues un placer escuchar pues a la gente que organiza esta iniciativa tan tan chula aquí en Zaragoza. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. La apertura de la sede diplomática norteamericana además coincidió con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, una jornada que se remonta a 1948 y conmemora la expulsión y huida de unos 750.000 palestinos. La apertura de la embajada norteamericana viene luego de que Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital israelí. La comunidad mundial considera que este paso socavaría el proceso de paz de la región. Donald Trump, quien no asistió a la ceremonia de apertura de la sede diplomática, señaló en un mensaje grabado que busca relaciones amistosas tanto con israelíes como con palestinos. Y mientras unos hablan de paz y de conciliación y eso, bueno, la realidad desmiente todo lo que sucede con 62 personas muertas, como seguro que ya habréis escuchado, y al menos 2.000 heridos, balance todavía provisional, tras la represión por parte del ejército israelí de una manifestación en Gaza en protesta por la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. ...70 años del principio de lo que se llamó la Nakba, la catástrofe. Va a salir el sol, suenan las campanas, otro día de guerra, intifada. Un ejército rojo de niños y niñas luchan contra la corrupción. Por su victoria la debemos luchar contra el sionismo. Y bueno, a la hora de hacer pública esta noticia, hay 2.000 personas en los hospitales, la mitad por arma de fuego, el resto por gases lacrimógenos, balas de goma, y todo esto con un ataque israelí que se produjo al mediodía cuando 35.000 personas se manifestaban en dirección al muro israelí que aísla la franja de Gaza en otra gran marcha del retorno que se llevan celebrando desde el Día de la Tierra Palestina, el pasado 30 de marzo, y que reivindica el regreso de los millones de refugiados palestinos a sus tierras y hogares. Desde ese día, Israel ha matado a más de un centenar de personas en la franja y varios centenares desde que se anunciara a finales del año pasado la intención estadounidense de trasladar su embajada a Jerusalén. Además de reprimir la manifestación con munición real, el ejército israelí ha bombardeado los locales de Hamas en el norte de Gaza, provocando varios muertos, y los hospitales de Gaza se encuentran colapsados por la afluencia de heridos. Recordar que en Gaza solo hay 4 horas de luz diaria, de luz eléctrica, quiero decir. ¿Y quién es el enemigo? 2 eran hermanos, 2 eran padre e hija. Uno acababa de hacer la fiesta de compromiso con su novia. Un menor preparaba la selectividad. Había una bebé de 8 meses que moría como consecuencia de la inhalación de gases lacrimógenos. Y de nuevo las tropas israelíes recibieron órdenes de disparar y matar. Se ha visto claramente en varios vídeos cómo jóvenes caían como un muñeco sin vida sobre la tierra, una tierra a la que en otro momento no podrían ni siquiera acercarse. Las autoridades israelíes movieron la línea verde de forma unilateral hacia dentro de la franja de Gaza, en contraposición a la línea de armisticio acordada por las partes beligerantes, una zona donde nadie puede circular dentro de territorio gazatí. El cielo del este de la franja de Gaza se volvió irrespirable. Lanzaron toneladas de gases lacrimógenos, incluido, por ejemplo, contra los propios periodistas. Y en la radio Al-Quds, que emite desde la ciudad de Gaza, se informó que se habían dado casos de lanzamiento de artillería ligera. Manifestantes, hombres y mujeres, personal sanitario y periodistas llenaron las salas y los pasillos de los hospitales de la franja de Gaza, que lanzaron un llamamiento de socorro. Las imágenes dan poco lugar a dudas, imágenes como por ejemplo cuando una periodista de Al Jazeera recibe apenas a un palmo de su cuerpo un disparo de fuego real de advertencia. Por otra parte, desde los asientos de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se sigue insistiendo en investigar a Israel por el uso de la fuerza letal y el gran número de muertos habidos desde el 30 de marzo. Hasta el momento, Estados Unidos ha bloqueado que se tomen cartas en el asunto, ha protegido a Israel y se dedica a hacer declaraciones tan hipócritas como las de su representante en la ONU, que culpa de todo a Hamas y que dice que hubo contención en la intervención israelí en Gaza. Pues bueno, ya van 70 terribles años de éxodo del pueblo palestino, de una masacre tras otra y de una situación que se está volviendo intolerable por momentos. Cuando pensábamos que las cosas no podían ir peor, pues bueno, parece ser que esto no era así. Y nos vamos a acabar ya el programa con una noticia y que nos viene de internacional, y es la fundación de la Confederación Internacional del Trabajo en la localidad italiana de Parma. Ha habido un congreso, se han aprobado los estatutos y frente a una IT que está en descomposición se ha creado una nueva asociación internacional que englobará el anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario y que está compuesta por la UCI italiana, la FAU de Alemania, la CNT española, la IWW de Estados Unidos, la ES de Grecia e IP de Polonia. La CNT va a tener la secretaría de esta internacional durante el primer bienio, posteriormente la FAU y luego irá a Estados Unidos a la IWW. Durante el primer lustro la UCI será a cargo de la tesorería y durante los próximos años pues se acuerda albergar una esta nueva internacional y mandamos un saludo a la CIT, la Confederación Internacional de Trabajadores, que pretende reforzar el anarcosindicalismo que está bastante de capa caída en otros lugares del mundo, pero que aquí en el Estado español es referencial y esperamos que le vaya muy bien. Y he estado solo, he hecho lo que he podido, pero esto ha dado de sí el acratador. Así que hasta la semana que viene y poco antes de tomarnos unas pequeñas vacaciones, nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía.